Arranca el programa Perolan Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Perolan Rock, 20 aniversario desde 1998. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Saludos, ¿qué tal? Arrancando por este viernes del mes de enero de 2018. Repito, mes y año, enero de 2018. Muy especial para servidor, ya que este programa Perolan Rock cumple 20 años. Por ello, el inicio musical en el día de hoy con esta canción que ha sonado. Un disco publicado en el 97 a cargo de la banda alemana Cholain. Su trabajo Black Box y su cuarto corte hablaba sobre un heavy birthday. Cumpleaños muy heavy, muy rockero, el de este programa que queremos celebrar con ustedes, con la audiencia, en este viernes 26 de enero, relación a la cual se une Sergio, que está en los mandos técnicos de este espacio. Perolan Rock, 20 aniversario desde 1998. Presenta y dirige José Bautista. ...2018, vigésimo aniversario de este programa. Continuamos así con los horarios de la temporada radiofónica 2017-18... en directo cada viernes de 5 y 5 a 6 de la tarde. Emisión en la 88.8 de la FM, Milata Radio. También emisión para internet en todo el mundo en la página web www.milataradio.com. También en el portal online Asalto Mata Radio Rock. Remisiones en Milata Radio el domingo por la mañana, en Asalto Mata el lunes por la tarde. Un programa que también recuerda, tiene su parte de redes sociales, nuestro usuario de Facebook abierto y público, www.facebook.com/perolrock, con las dos R simples, www.facebook.com/perolrock. También correo electrónico para enviarnos tus emails, perolrock@hotmail.com, todo en minúscula y las dos R simples en todos los casos. Pues hoy cumplimos 20 años. La verdad es que yo nunca he sido muy de celebrar aniversario, muy de hacer faustos especiales, ni un programa tampoco fuera de lo habitual. Sí que he tenido presiones. Te voy a decir, José, cumples ya 20, este a lo especial. Hoy vamos a hacer algo mixto, un parte de programa especial, parte de programa normal. Tampoco, repito, hasta el 25 me guardo el de hacer cosas fuera de lo común. Vamos a recordar ahora una canción que grabó una banda mítica del heavy español, cuando cumplieron 20 años. Eso pasó en el año 2001, sacaron su disco 20 más, el décimo para ellos, y en su corte número séptimo hablaban sobre lo que suponían sus 20 años de carrera y que esperaban durar 20 más. También espero que sea mi caso. Barón Rojo, en el año 2001, celebraron su 20 aniversario y lo hacían con esta canción, 20 más, que daba nombre, repito, a su décimo disco. Creo yo, de lujo en este programa, la banda que encabeza los hermanos de Castro, Barón Rojo, En el año 2001 celebraron su 20 aniversario con este disco llamado 20 más, el décimo de su extensa y larga discografía. Y esta canción, en la cual esperaban aguantar 20 más, por el momento llevan 17, veremos en el 2021 cómo van. Por el momento, pero el rock lleva 20. En 2038 veremos qué de los otros. Y vamos a seguir con este programa, un programa que te vamos ya a contar, que se va a cerrar con un momento muy especial para un servidor, una entrevista que mantuvimos en 2006 con el Pirata, actual locutor de Rock FM, y a quien escuchando durante mi adolescencia fue clave para que un servidor en un momento llegara un día en que dijera, pues vamos a hacer un programa de rock. Y en esa entrevista que le hice, como bien vas a escuchar luego, él pregunté, ¿recuerdas cuál es la primera canción en la que pinchaste? Sí, efectivamente. La recordaba, yo también lo recuerdo. Primera canción que pinché en este programa, por sugerencia de mi entonces compañero Víctor. Hablamos de enero del 98, muy reciente aún, aunque ya parezca algo lejano, la muerte de Kurt Cobain, el fenómeno Nirvana y todo el fenómeno que explotaba por el grunge en los 90. Kurt Cobain murió en el 94, este programa comenzó en el 98, repito, mucho aún reciente, sobre todo en la mente de un adolescente, esa muerte tan trágica de Kurt Cobain. Y la canción, la primera que pinchamos fue la sintonía que elegimos para iniciar este proyecto. Por ese entonces, la banda de Seattle, de su segundo disco, Nevermind, del 91, el corte 3, Come As You Are, fue, repito, primera sintonía de este programa, primera canción que pinchamos en nuestra carrera radiofónica. Recuerdos, si es que 20 años pasan muy, muy rápido, más de lo que a uno le gustaría y pensaría. Pues esta canción fue la primera que pinché, un 7 de enero del 98, creo recordar que a las 9 en punto de la noche de ese día. Esta canción, que repito, forma parte del segundo trabajo de la banda de Seattle, Nirvana, de su Nevermind del año 91. Como saben, en el 94 fallecía Kurt Cobain y esta banda que se disolvía. Se olvidó comenzó en el 98, siendo un adolescente, aún con la muerte muy reciente de este artista que tanto marcó a la generación de los años 90. Y un servidor que, además de hacer un programa de música rock, también siempre ha estado muy vinculado a los programas de radio de deporte. Actualmente aquí en Mirata Radio, formando parte del equipo del programa de baloncesto Falta Personal. Pues allí, en Rey de la Cuas, en el 98, también comenzó haciendo un programa deportivo, pero en este caso de ajedrez, que para que la audiencia recuerde, es un deporte, al fin y al cabo. Pues un programa de ajedrez que, por supuesto, tenía rock en sus sintonías, como el caso de Falta Personal, aquí ahora, en Mirata Radio. Pues la sintonía que elegimos para ese programa de ajedrez era una canción muy famosa de Barricada que coincide con el color de las piezas de ese deporte. Por supuesto que me refiero al himno de Drogas y Compañía en blanco y negro. Veo todo en blanco y negro, decían Barricada. Lo que pasa al ver una partida de ajedrez, pues repito, en el 98, además de comenzar con este programa de música rock, también comenzábamos con uno de ajedrez, y sigue aún mi vinculación tanto con el rock a través de este programa, pero el rock como con el deporte. Ahora mismo haciendo aquí, Mirata Radio, también el programa Falta Personas, ese programa de baloncesto y de deporte americano. Pues eso, te recuerdo, repito, no soy una persona mucho de faustos ni de celebraciones grandes. Hasta aquí este espacio de recuerdo de estos 20 aniversarios. Ahora vamos a hacer un formato normal de este programa. Momento de coger nuestra chupa de cuero, litro de alguna bebida e irnos de conciertos. Perola en Rock, 20 aniversario desde 1998. Agenda de conciertos. Fin de la fiesta, fin de las celebraciones, nos ponemos ya el mono de trabajo. Vamos con la actualidad pura y dura de El Rock. Festivalazo este fin de semana en Villena, en la comarca del Alto Vinalopó, en la provincia de Alicante, muy cerquita de Valencia y de Milata, donde nos encontramos en estos momentos. El FAC de Censorship Festival, antiguo Aupa Lumbreiras, que se va a celebrar este fin de semana revista la Plaza de Toros de Villena. Pues un festival con buenos grupos de la escena punk rock española. Eso sí, un cambio de última hora. Boycott, que se tuvo que caer del cartel por un pequeño problema. Reincidentes, que entran en su lugar. Un cartel del cual vamos a hablar ahora con Marcos Rubio, de Sufriendo y Gozando, la persona que se encarga de montar este festival. Vamos a quedarnos ahora con una canción de este grupo que se añade al cartel a última hora. La banda se llena Reincidentes. Y vamos a recordar justamente un disco que grabaron en el 98. Un doble disco en directo, que buena parte de él salió del concierto que hicieron aquí en Valencia, la Sala Arena, ahora convertida en un supermercado. Bueno, aún no, pero ya en breve será un supermercado. Vamos a un concierto muy especial en el cual subieron al escenario gente de Porreta, gente de Banda Hachís, Rosendo, Evaristo, El Drogas, y un disco que llegó a ser disco de oro al vender en su día más de 60.000 copias. De los dos discos en directo de La Algazara, vamos a quedarnos con el segundo, y la canción número 11... Es una canción que no es de las más famosas de esta banda, pero a mí personalmente me encanta. Una canción que nos recuerda la tercera edad, a la cual espero que algún día todos lleguemos, y recordar lo que esta gente hizo para que nuestra vida sea hoy mejor que la suya. Pues una canción que, repito, habla sobre el respeto a la tercera edad. Cartas de Trasilo, Reincidentes, estarán tocando este fin de semana en Villena. Año 98, ese concierto mítico de Reincidentes en la Sala Arena de Valencia. Algazaras, que buena parte de ese doble disco directo grabado allí. Una canción que es muy raro que aparezca en su repertorio en directo y menos en un festival que va con el tiempo más limitado. Perola en Rock, 20 aniversario desde 1998. Pues decía antes, este fin de semana, festival en Villena, este sábado 27 en la Plaza de Toros, habrá bandas como la que sonó previamente, Reincidentes, en directo, junto a otras formaciones del punk rock estatal. La persona que se encarga de montarlo, como cada año, es Marcos Rubio, un saludo. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estamos, Marcos? Pues lo dicho antes, el cambio principal de última hora, se cae boicot, entran Reincidentes, cosas de última hora. Pues sí, son cosas imponderables, salud y bueno... Como que dice, la salud es lo primero, entonces uno de los miembros no puede, no está en condiciones de tocar y han decidido cancelar por causa de fuerza mayor. Y rápidamente pues hemos podido tener la suerte que Reincidentes tienen la fecha libre antes de comenzar su gira. Y será la banda que sustituya en el cartel, que bueno, son también compañeros de viaje de muchísimos años y la gente que le gusta Wake Up pues también le gusta Reincidentes. Y es un buen momento para ver la nueva etapa con el nuevo álbum y verlo sobre las tablas. Y un festival para el cual siempre se suele agotar el aforo por completo, ¿no? Sí, se queda, o se agota o se queda cerca. Yo, vamos a ir rozando el lleno, pero todavía quedan entradas. Y yo creo que podemos poner de 200 y 400 de entrada a la venta en taquilla también. Para aquella gente que viene a última hora, pues pueda adquirirla. Otra cosa importante es remarcar que ese día va mucha gente villena, 5.000 creo que es el aforo, esa plaza, y que, sí, alrededor de 5.000, y que aparcar 5.000, es complicado, 500. Se ha habilitado un parking especial, ¿no? Sí, hay Villena es un pueblo sencillo para aparcar, hay una zona de parque donde se hace el mercado semanal, que se puede aparcar, casi todas las calles tienen plaza, vamos, es sencillo. Y este año creo que es muy raro, pero creo que va a ser el festival más caluroso de vuestra historia, ¿no? Allí en Villena. Pues sí, lo cierto es que la temperatura es más suave. Antes la mínima da cero, porque Villena y el altiplano alicantino, valenciano, tanto Almansa, en Albacete como Yecla en Murcia, esa zona es tradicionalmente muy fría. Pero sí que esta semana las temperaturas son más benignas. Y aunque da ya un poco de nublado... Sí. O alguna gota para sábado o domingo, pero bueno, la plaza es totalmente cubierta y por tema de lluvia, viento y tal, eso no afecta al normal desarrollo del evento. Pero no el M-6 de hace algunos años. Exacto, no estará cayendo copos de nieve. Pues importante eso, plaza cubierta, que no afecta el clima, a los asistentes. Y algo más sobre este festival, ¿qué nos quieres contar? Pues nada, este año la segunda edición de Fact Censor 6, recogiendo el testigo del Parental Advisory, que solo se hizo en una edición, tal y como se llama. Hemos reducido un grupo para de cara a darle más tiempo de actuación al resto y abrimos puertas a las 14:00. Ya con los de Marra abrimos fuego y así sucesivamente se van sucediendo, valga la redundancia, las actuaciones hasta llegar al cierre con Maniática, con los locales Maniática de Villena. Y Marcos, que tienes una fuerte vinculación a Villena, esto en enero, en agosto tienes los festivales Rock Lagartija y Leyendas del Rock. Sí, tradicionalmente ya tenemos, en Villena estamos 6 años y bueno, en verano hacemos los acostumbrados festivales, Leyenda del Rock, decimos tercera edición y Rabo Lagartija, cuarta edición, este año ampliamos un día más y trataremos de hacer un buen cartel, que la gente se lo pase bien, Rabo Lagartija ya ha superado esa barrera de las 12.000 personas por día y ya está creciendo bastante, haciéndose un mozo. Leyenda que también crece mucho y este año también queréis dar un pasito más, ¿no?, con él. Sí, Leyenda digamos que está más consolidado y ahora la semana que viene anunciaremos de una tacada 35 bandas y ya un poco cerremos el cartel y lanzaremos todo. Leyendas en el cual actuará Saxon, si no me equivoco, ¿no? Sí, como cabeza de cartel ahora está Nightwish, más destacado, Saxon, La Reunión de Warlock, Sonata Ártica, Camelot, bueno, la serie Mr. Big de Estados Unidos, una banda de jarro melódico, bueno, una serie de bandas muy variada y con gran representación nacional también, y bueno, un poco la línea habitual de Leyendas del Rock. Pues Marcos, este año es el 20 aniversario de Pero el Rock y una anécdota es justo con los Saxon. Actuaron en la Sala República en octubre del 2001, un mes antes fue el atentado de las Torres Gemelas. Tú, Marcos, que has ido a la Sala República, sabes que está muy cerca del aeropuerto aquí en Valencia, ¿no? Sí. Pues en plena entrevista a Saxon, un avión volaba algo más bajo de lo que era habitual y el susto que se llevaron fue espectacular. que ser vegano. No me hubo que parar las entrevistas y explicarles que estaba al lado del aeropuerto. Y vamos, fue un momento, la verdad, curioso, curioso. Sí, y luego el emblema de Saxon, como sabéis, es el águila, un poco el avión. Y eso, uno de sus álbumes en directo es el águila aterrizado. Pues justamente. Que tenía miel sobre hojuelas. Pues justamente, Marcos, le cerramos con Saxon esta entrevista. Muchas gracias y suerte en este festival y en todos los planes para este gracias año. Gracias a vosotros y esperamos, como siempre, con los brazos abiertos a toda la gente de Valencia, de la comunidad valenciana en general, desde Castellón, Alicante sobre todo, por cercanía, Valencia también, y luego ya poblaciones cercanas, pues, Cuenca, Tarragona, Albacete, Murcia, etcétera, etcétera. Bueno, gente de todo el país, también vienen gente de Alemania, Italia. Cada vez viene más gente a Villena por enero y eso nos congratula. Pues nada, muchísimas gracias, Marcos, por vuestro apoyo y buenas tardes. Y hasta luego. Adiós. Lo dicho, cerramos con la banda Saxon, que estará tocando en Villena el próximo mes de agosto. 2001 hablaba yo de esa gira en la cual presentaron su disco Killing Ground. Su corte número 11 va a ser lo siguiente: sonar aquí en Peralan Rock, la canción Rock is our life. El rock es nuestra vida, por supuesto que sí. Together, 'cause rock is our life. Perola en Rock, 20 aniversario desde 1998. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Y cambiamos el tercio, vamos a rescatar de nuestro archivo sonoro una entrevista que mantuvimos en junio del 2006 con Juan Pablo Orduñez, el pirata, locutor de Rock FM. Una entrevista en la cual nos cuenta cómo dio sus pasos en esto de la radio rock y también cosas que imagino que van a interesar a la audiencia. Una entrevista que fue grabada justo antes de un concierto de Obús en la antigua sala Rock Ángel de la Cuas. Persona muy conocida dentro del mundillo rockero. Tenemos a el pirata que ha tenido a buen gusto a estas horas hacer una entrevista. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bastante bien, aquí en tu tierra. Una cuestión que te lo han hecho ya mil veces, porque el apodo ese, el pirata. Eso es una larga historia que viene de mis tiempos de estudiante en el instituto de mi pueblo y esas cosas. Y que luego yo trasladé a... Era el típico mote de chaval, el típico nombre de guerra de chaval que luego yo trasladé a mi trabajo en la radio. ¿Qué? ¿Empezó cuándo? Empezó en el verano del año 1971. ¿Cuándo aún estaba Franco en España? Sí, y bien, y estaba... ¿Empezó siendo rock o en otros ámbitos? No, siempre fue un programa de rock. Evidentemente acoplado y en función a los tiempos del rock que se vivieron en aquel momento, pero siempre fue un programa de rock. ¿Y cómo fue eso posible? Si ahora ya es complicado hacer un programa de rock hoy en día. Pues sí, tienes toda la razón. Posiblemente sea, como mínimo, siendo generosos y benevolentes, posiblemente sea tan difícil como en aquellos tiempos, ¿no? Parece mentira, pero sí era complicado. Lo único que ocurre es que, bueno, yo creo que si hay algún secreto de que durante todo este tiempo y durante todas estas etapas de la vida del país hayamos estado vivos, ha sido más que nada porque independientemente de que haya un programa de radio con un contenido de rock que a priori puede parecer lo de siempre, que la gente del rock siempre... está tamizado desde la perspectiva de la sociedad de muy mala manera, siempre nos mira muy mal, pero yo creo que siempre manteniendo una línea de profesionalidad, de hacer las cosas como hay que hacerlas, de una seriedad como se requiere en cualquier trabajo, en cualquier actividad, y entonces creo que eso ha sido también un detonante para que se viera que la gente del rock estamos en nuestro sitio, independientemente de que llevemos nuestro rollo, y creo que eso ha facilitado, ha posibilitado o ha permitido que la emisión pirata naciera en aquellos tiempos y siga existiendo en esto. ¿Que fue por una radio local allí en Toledo? Sí, era una radio que de alguna manera me recuerda. Esta me recuerda un poco a ella. Era una radio cuando tú has tenido que ir a pedir las llaves a la policía municipal. Nosotros teníamos que hacer lo mismo si en algún momento dado había una circunstancia parecida a la que estamos teniendo, ¿no? La radio estaba al lado del cuartel de la comisaría de la policía municipal y sí, a mí me recuerda mucho, era una radio local de una ciudad como esta, la de la Reina, que en aquellos tiempos era bastante más pequeña que ahora, y ahí es donde empezó todo. Pues eran discos y cintas de cassette, ¿no? Lo que se pinchaba, vinilos. Sobre todo discos, no teníamos ni cassettes. Ni cassettes teníamos en aquellos tiempos. El utilizar cassette era un lujo, era un pequeño lujo que no lo utilizábamos a diario. ¿Cuál fue el primer tema que pinchaste, si es que lo recuerdas? Supongo que el primer tema que pinchamos fue la sintonía del programa, lo que era la sintonía del programa en aquellos tiempos, que era el Communication Breakdown de Led Zeppelin. Onda 10, acabaste en el 98, puede ser. 99, yo creo. Tengo 1999 hasta Rock and Roll, muchos años. ¿Qué es lo que has hecho durante ese tiempo? Pues lo primero que hice después de que cerrara el Onda 10 fue dedicarme casi 2 años a realizar un documental con la primera parte de la historia del programa desde el año 70, desde que comenzamos en Talavera hasta el año 2000. Y eso me llevó mucho tiempo porque un trabajo muy laborioso. Eso fue lo primero que hice, dedicarme prácticamente 2 años a recopilar, a montar y a dirigir un documental con la historia del programa. Eso fue lo primero. Después acometí una aventura que a mí tampoco me seducía en principio, que era hacer el programa en televisión. Hicimos la emisión pirata por primera vez en la tele, en un canal musical de la Comunidad de Madrid. Quiero decir que solo se emite por la Comunidad de Madrid. Después hice mis primeros coqueteos con Internet, que es una maldición que tengo, que no me ha salido nunca bien esa jugada. Y después nos inventamos una cadena de radio, y entonces estuvimos a lo largo de 3 años transmitiendo el programa por 235 emisoras locales de todo el país. Hacíamos el programa en unos estudios madrileños, lo grabábamos, lo reproducíamos en MP3 y en soporte CD, y se lo enviábamos a 235 emisoras por todo el país. Y así estuvimos hasta que la aventura del rock and roll empezó a ponerse en marcha, y me llamaron, y de momento ya estamos. Una radio que tiene cierto signo político o algo distinto al rock, digamos. Sí, pero no hay que olvidar que primero son los únicos que han tenido cojones de hacer eso, y tampoco hay que olvidar que la emisión pirata real y el pirata como profesional grande de la radio creció en esa cadena, porque no hay que olvidar que la emisión pirata estuvo emitiéndose durante 16 años en la cadena COPE, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, es posible que mañana se den cuenta de que el programa no es políticamente correcto, o que quieran otro tipo de cosas, ¿no? Y es posible que mañana se acabe, como es posible que estemos otros 16 años. Eso nunca se sabe, por lo menos al día de hoy yo no tengo la más mínima noticia de cómo va a ser el futuro. Hacer rock en radio es muy, muy complicado. ¿Ha habido algún instante en que haya dicho basta, hasta aquí, no puedo más? Eso lo decimos con mucha frecuencia, y hay muchos días que te levantas y dices, efectivamente, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Lo único que pasa es que bueno, que también cuando te metes en esto, yo creo que hay que tener las cosas bastante, como que bastante claras, y saber que esto no es flor de un día, y que lo mismo que había que pelear cada día en el 70 para tirar las cosas para adelante, hay que pelear cada día para tirar las cosas para adelante, ¿no? Y entonces, si estás habituado, estás mentalizado y tienes la disciplina de esa lucha, de que por mucho que consigas o por muy alto que llegue, cada día tienes que empezar de nuevo y tienes que pelear exactamente igual que el primero. Si estás mentalizado de eso, evidentemente las cosas son como más fáciles, ¿no? Sí, porque un día entrevistas a CDC o te invitan a un viaje de lujo a Estocolmo a ver a los Rolling Stones, ya te crees que eres la reina de los mares, entonces eres hombre muerto, eres un perfecto gilipollas y no tienes ni idea de lo que se te va a venir encima, ¿no? Pero si sabes que eso, que la pelea es diaria, incluso yo diría casi minuto a minuto, entonces, bueno, pues te habitúas a esa lucha y haces callo y tiras para adelante. Tú pones la boca hacia radio porque hubo ese bajón finales de los 80, inicios 90, dentro del rock heavy. Yo no creo que lo hubiera. Sencillamente lo que creo es que era, digamos, como que menos folclórico el paisaje en la ciudad. Los chicos empezaron a cortarse el pelo, a una costa de que siguieran yendo a los conciertos y siguieran siguiendo el movimiento, ¿no? Luego también eso coincidió con un invento de la industria discográfica que se llamó el rock alternativo, el grunge, etcétera, que en definitiva no era nada más que una muy estudiada y muy bien hecha jugada de marketing para venderle rock a los pijos. Y entonces eso eclipsó un poco el movimiento, pero lo cierto es que, sin exagerar, el 85-90% de las bandas que tuvieron, de las bandas de rock y de heavy metal que tuvieron su vigencia y su presencia en los 80, siguen estando ahí, ¿no? Y entonces creo que eso da idea de que evidentemente no ha bajado en absoluto, porque mantenerse a lo largo de todos estos años, evidentemente demuestra que ese bajón no lo hubo, sencillamente, bueno, puede que hubiera un bajón, pero quiero decir, no suficientemente importante como para matar el movimiento, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, el que toda esta gente perviva, esté constantemente tocando, haciendo discos y evidentemente con un público detrás siguiéndolo, demuestra a estas alturas de la pelea de que aquello era un movimiento sólido, poderoso y muy estable. Durante este tiempo, ¿cuál es la entrevista que más recuerda, digamos, la más importante o la más curiosa? No, yo sinceramente es que tampoco tengo un favorito en nada, ¿no? Han sido muchas, algunas muy entrañables, algunas muy divertidas, algunas muy aparatosas. No sé, a mí me hizo ilusión, quizá por lo reciente, hace como 3 años, ir a Los Ángeles a entrevistar a Lemmy, cosa que yo había hecho, no te exagero, pero como 14 o 15 veces en mi propio estudio. Incluso una vez se puso borde y leche, ¿no?, del estudio. Y entonces lo que pasa es que, bueno, por aquello de que Motorhead ahora están asentados en California, no sé qué, entrevistarles en su feudo me hace mucha ilusión, pero también ha habido entrevistas, hubo una entrevista absolutamente memorable con un grupo británico que no tuvo mucha trascendencia, pero que era muy bueno, se llamaba Heavy Petting, que vinieron un día a la radio cuando hacía pocos meses que había nacido mi hija y estaba allí, la cría, que era todavía un bebé, llorando, y nos lo pasamos de puta madre. ¿Has currado con gente como Arconada, Carlos Herrera, por ejemplo? ¿Qué tal esa experiencia? Con Carlos Herrera fue fantástica, bueno, nos reímos a mandíbula batiente, hacíamos una tertulia de actualidad, pero con mucha sorna, con mucha ironía y con mucho cachondeo. Era un espacio de humor compuesto de un grupo de gente que nos llamábamos los conspiradores, que hacíamos desde nuestra perspectiva un repaso a la actualidad de la semana, de lo que había pasado en España y en el mundo, sobre todo en España, ¿no? Y había gente tan diferente como Antonio Álvarez Solís, que es uno de los grandes intelectuales de este país, un tipo que fue el que dirigió los primeros tiempos de la revista Interview o de un periódico con tanta resonancia como La Vanguardia, un tipo muy intelectual de izquierdas, un tipo realmente culto, y había gente tan dispar como esta, o como César Lumbreras, que era y es el mejor periodista de agricultura y ganadería que hay en este país, o el pirata, ¿no? Entonces, ese potaje de gente hacía muy divertida la cosa, y nos pasamos de puta madre, y con Arconada, esto es un comido hace tiempo, trabajo con mucha gente, afortunadamente me he codeado, porque yo siempre lo digo, yo, antes que un tío del rock, soy un hombre de radio, ¿no? Y también muchas veces la radio rock, y a mí eso me da mucho por el culo, la radio rock también muchas veces está menospreciada, porque hay mucha gente con decir, ¿qué pasa, coleguita? Si lo nuevo de Mercyful Fate, y ahora vamos a poner a CDC, no sé qué, no. La radio yo la entiendo desde otra perspectiva, la radio es un medio mágico, que hay que saber utilizarle, que tiene que tener su estética, su creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, antes que nada, soy un hombre de radio, y el haberme codeado con estos nombres propios y con mayúsculas de la radio de este país, evidentemente te aporta mucho, te significa mucho y aprendes mucho, claro, que es de lo que se trata. Radio Rock, ¿a quién quiere ser un DJ Rock? ¿Qué es lo que les aconsejas? Paciencia, sobre todo. Bueno, aparte de paciencia, y aparte de agallas, y aparte de constancia, yo les aconsejaría, pues, dos cosas. Una, la que acabo de decir, que la radio rock fundamentalmente es eso. Primero es radio. Y entonces hay que hacer radio, no hay que hacer radio rock, que puede significar que vale todo. Primero hay que hacer radio. Y yo también, otro consejo que le daría a la gente es que si quiere empezar en esto, empezar en una emisora, pues tipo como esta. Yo el oficio de la radio lo aprendí en Radio Juventud de Talavera de la Reina, donde aparte de mi programa de rock hacía concursos para marujar, informaba del tiempo, de las notas necrológicas, hacía anuncios de tiendas de colchones y transmitía partidos de octava regional. Y eso es lo que te da el oficio, lo que te da la sapiencia y lo que te da el instinto para estar delante de un micrófono, independientemente de que luego haga radio rock, haga radio deportiva, haga radio política o lo que sea. Pero yo, esos serían los consejos fundamentales. Primero, que no se olviden de que fundamentalmente es radio, y segundo, que si quieren empezar, empiecen en una emisora pequeña, que es donde se aprende este bendito oficio. Paciencia para aguantar también artistas, promotores. Ah, bueno, lidiar con el negocio, ese es otro cantar. Lidiar con el negocio a mí es lo que me quema, lo que me aburre, porque además gente muy legal, maravillosa, irrepetible en este negocio. Yo afortunadamente me siento muy orgulloso de los amigos que tengo dentro del negocio. Mis grandes amigos son gente que pertenece al negocio del rock y del puño de amigos en los que puedo confiar. Me siento absolutamente orgulloso de decir, ese tío es amigo mío, ¿no? Pero también hay mucho cerdo, mucho mal nacido, mucho hijo de puta, mucha gente que no tiene derecho ni a respirar, ¿no? Y esa es la que aburre, la que desgasta, la que te quita la energía, y llevar pues eso, veintitantos años lidiando con esa gente es la que en alguna vez provoca lo que tú decías antes de decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Pero esto ya también ardo. Claro, bueno, me extraña. Pues imagínate lo que te queda. Imagínate más que nada lo que te queda. ¿Algo más que quieras contar a la audiencia de Valencia? ¿Por qué no? Pues nada, agradecerte la oportunidad que me das de dejarme dirigirme a tu gente y a tus oyentes. Desearos que tengáis la mayor longitud de vida en este rollo. Gracias y suerte allí en Rock and Go durante muchos años. Gracias a vosotros. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene. A todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor. De los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. Perolan Rock, 20 aniversario desde 1998. Los viernes de 17:05 a 18 horas en asaltomataradiorock.com. Agrega al programa como amigo en redes sociales. Usuario www.facebook.com. Perolan Rock, las dos R simples. Último momento de la historia de este programa, junio del 2006, entrevista con el Pirata, en esa época en Aldaya Radio. Todo un recuerdo, todo un placer, la entrevista con este gran comunicador de la radio rockera, pero como siempre, sea nuestro 20 aniversario, da absolutamente igual, somos esclavos del tiempo. A punto de llegar a las 6 por este viernes 26 de enero del 2018, cerramos este programa en el cual hemos querido celebrar de una forma, repito, un poco austera, el 20 aniversario de este programa Perolan Rock. Próximo viernes volveremos y te aviso ya con agenda de conciertos del mes de febrero en la provincia de Valencia. Estuvo Sergio, en los mandos técnicos. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Perolan Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados. Perol and Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Perol and Rock, 20 aniversario desde 1998. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.